El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El cruce de acusaciones entre Sony y Microsoft ya está tomando tintes vergonzosos por ambas partes. Cada una trata de convencer a los organismos reguladores de que su versión de la historia acerca de esa millonaria adquisición de Activision Blizzard es la correcta. Microsoft minusvalorando sus propios activos, restando importancia a la compra como si fuera una operación más del mercado. Y luego está Sony, que incluso baraja teorías conspiratorias donde los juegos de la compañía podrían funcionar peor en PlayStation para favorecer a la competencia. En fin, un cruce de acusaciones que no contribuye a crear un ecosistema sano. Imagino que atrás quedaron los días en los que los principales ejecutivos de estas empresas se fundían en un emotivo abrazo. Al final, cuando intervienen los negocios, la imagen pública pues deja de importar tanto. Los beneficios económicos cobran una nueva dimensión y tengo la sensación de que nosotros, los jugadores, solo somos números. No es que antes pensase lo contrario, ojo, tampoco soy tan romántico. Pero no deja de ser triste cuando se trata de conciliar la idea de que esto es una industria, pero es una industria que se cimenta en el arte y sus artistas. Así visto, parece improbable que se produzcan en el futuro ciertos anuncios. Y es un tema además que es que está lejos de concluir. Todas las semanas tenemos noticias nuevas acerca de este conflicto que tienen entre ambas compañías y que bueno, ya veremos en qué desemboca. Nosotros vamos a dar comienzo a este nuevo episodio, nuevo programa aquí con los compañeros y compañeras. Tenemos al otro lado a Jonah, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Cómo fue aquel torneo que montasteis? Pues muy bien, la verdad, muy contento con los resultados. Hubo bastante pique sano, un poquito de pique no tan sano, que eso está bien. Y nada, o sea, la verdad es que a nivel de números salió todo muy bien. De participantes, pues bueno, 53 participantes, que para ser Tekken tampoco es que se esté mal. Y para ser que hace 7 años prácticamente que sale el juego, que eso también cuenta. Y ahora nada, pues a ver si montamos alguno más o mientras esperamos al Tekken 8, que debería salir, si todo va bien, como mucho en marzo del año que viene. En cuanto al torneo, no te voy a preguntar quién ganó, que también es interesante saberlo, sino ¿ganó el mejor? ¿Te puedes mojar? A ver, el problema del... El problema no es un problema realmente. Es muy bonito. En Tekken, en España, no hay un claro favorito nunca. Ajá. O sea, cada torneo suele ganarlo una persona diferente. El nivel está muy cercano de unos y otros. Por ejemplo, en Street Fighter eso no pasa. En Street Fighter tenemos a Vegapatch, que es el claro dominador del Street Fighter en España, pero en Tekken no, va rotando bastante, entonces la verdad es que ganó uno de los mejores, eso sí que es verdad. Bueno, bien, eso está bien. Y si fue un evento en el que os lo pasasteis bien y se generó también comunidad, que eso es lo interesante de los eventos así, pues entonces ha merecido la pena. Sí, la verdad es que todo fue a pedir de boca. No te voy a engañar, fue muy bien. Qué guay. Y oye, de cara al Tekken 8 que lo has mencionado, que es verdad que cada, no sé, cada cuánto tiempo nos presentan un nuevo personaje, ¿estáis preparando, tenéis en mente algo para el lanzamiento? O sea, ¿preparar algo especial, un torneo propiamente dicho o algo? Sí, sí, la idea es organizar torneos online yo desde mi canal y organizar torneos offline en Barcelona, en este caso, porque al final es lo que me coge a mí más cerca. O sea que sí, sí, va a haber movimiento. Estoy hablando incluso ya con Bandai para montar el circuito profesional de España de este año y a ver cómo podemos organizarlo todo y de karate que no hecho seguir trabajando para ello. Buah, perfecto. ¿Cuál es tu luchador favorito? Al menos en Tekken 7, claro. Yo uso a Asuka. Ah, anda. Soy, sí, sí. Soy Asuka Main y para Tekken 8 sí que han anunciado ya que va a salir Jun. Que sí. Yo la llevaba en Tekken 2 y me voy para Jun de cabeza. Qué aunque, chulo, sí. Aunque el tráiler de King, si alguien no lo ha visto, que lo vea, es una maravilla. Y me lo estoy pensando, ¿eh? Tanto el tráiler de King como el de Nina, que salió cuando yo estuve en Ámsterdam, en las finales del Mundial, son una pasada. O sea, me he quedado enamoradísimo. Yo tengo que decir que tengo un inmenso cariño a la saga Tekken. De hecho, a ver, ahora lo puedo decir porque ya hemos hecho el informe de Street Fighter y los mecenas lo saben porque habrán escuchado el tramo antes de grabar. Yo no soy especialmente fan de Street Fighter y si tuviera que haber hecho un informe, que lo haremos en el futuro, vamos, no lo puedo confirmar, pero está, yo creo que en los planes de cualquiera, lo haría sobre Tekken. Porque Tekken, bueno, me ha acompañado desde la infancia con mi hermano, los piques. Tengo muchísimas historias relacionadas con Tekken y mi personaje favorito, con independencia de los combos de no sé qué, si lo han parcheado y ahora es peor, porque yo de esa cosa no entiendo. Hou-Arang, sí. Yo no sé cómo se llama. Me encanta, es que me encanta, con las patadas que pega, el kimono que me lleva, mejor personaje ever. Sí, pues sí, fan. Sí, te va el taekwondoka, ¿eh? Muy bien, así sí. Me gusta. Y además yo hacía taekwondo de pequeño. Eso, es que eso es la clave ahí, eso marca, ¿eh? Eso sí, marca sí, para sí. Los personajes que vas usando. Ahora sí. Ha salido uno, bueno, la última personaje que ha salido, que es Lidia, que hace karate. Ajá. Y está muy bien hecha. Te lo digo yo, que claro, de karate domino un poco. Entonces... Claro. Está muy bien hecha. Yo la estuve llevando, la verdad es que no tengo mucho tiempo para jugar, entonces tengo que centrarme en un personaje si quiero llevarlo a un nivel un poquito más alto. Pero si no, la llevaría a ella, ya te lo digo. Uh-huh. Oye, y como experto en karate, tengo que hacerte la pregunta porque yo recuerdo que en taekwondo, a ver, yo era un niño, había como una jerarquía, ¿no? Iba subiendo de nivel. El primero era cinturón blanco, luego cinturón blanco con puntas amarillas, y como que ibas escalando. ¿En karate ocurre lo mismo? Sí, sí, también hay cinturones de color hasta llegar al negro e incluso más para arriba. ¡Onda! ¡Guau! Wow, eso ya es top. O sea, más allá del negro. Sí, sí, sí. Lo hay, lo hay. Hay muy poquita gente a nivel mundial que lo tenga, pero sí que es verdad que existe. ¡Qué guay! ¿Tú cuál tienes, por curiosidad? Yo soy segundo dan. Ajá. O sea, soy negro segundo dan. Vale, eso es alto, ¿no? Intuyo. Sí, sí, no tengo ni idea. Yo soy profesor. Claro, entonces, ya. Hombre. Sí, sí, tengo que tener un poquito de nivel porque si no mal vamos. Ay, qué chulo. Bueno, pues está genial. Tengo muchas ganas ya no solamente de que salga Tekken, sino de cualquier noticia. Me he visto muy tentado, de hecho, en meter en la escaleta pues este anuncio de los nuevos personajes que han anunciado esta semana. Digo nuevo porque, hombre, algunos son clásicos, ¿no? Por ejemplo, King es un habitual ya. Sí. Pero tendremos ocasión en futuros programas de hablar de Tekken y va a estar muy guay hacerlo contigo, vaya. Pues vamos a continuar porque también nos acompaña, bueno, yo creo que se ha pegado una paliza, lleva una semana, la pobre. Pero bueno, Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, pues hoy mejor. Hoy he podido dormir y no he trabajado, que eso ya es algo positivo. Pues sí, sí, sí, completamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la semana? Pues bien, cansada, como ya sabéis, pero bien, el fin de semana ha sido productivo y, bueno, tranquilito, productivo y de ocio, digamos. Acabamos de grabar la última Mogurret, que eran las 12:30, creo, por lo menos, sí. Que yo ya no sabía ni dónde estaba, así que las personas que escuchéis la Mogurret como después, perdonad si en algún momento como que no me expreso bien o me escucháis en silencio, porque es que estaba destruida. pero bueno. todo lo contrario. De hecho, creo que fue David Uco que dijo: me declaro fan de la madre de Nuria. Ah, sí, sí, se lo quiero poner a mi madre. Se lo quiero leer porque luego también me supo hasta mal que yo no paraba de justificar que esos niños eran de mentira, porque mi madre tenía como su teoría y luego era mentira, pero bueno, la queremos igualmente. Ella pues con sus teorías y cada una con las suyas, ¿no? Pero bueno. Claro. Y nada, sábado por la mañana tuve club de lectura. Bueno, de un manga de las Clam, que era Tokyo Babylon, que la verdad, bueno, pues no ha estado mal, pues para probar cosas nuevas. Luego, ayer por la noche fuimos a cenar y fuimos al bar este que os comenté de videojuegos aquí en Barcelona, que se llama Checkpoint, y estuvimos jugando, que he descubierto, y esto no lo sabía, que está, creo que se llama Jenga, el juego este de como de poner las piezas una encima de la otra, sí, y luego sacarlas. Suena. Sí, sí. Pero se ve que han sacado, bueno, hacía mucho tiempo, lo pensaba que yo lo descubrí ayer, otro modo, digamos, como un nivel más, que es como si fuera el 1, o sea, es el Jenga del 1, entonces cada pieza tiene un color y un número, y también está el cambio de sentido y el prohibir, y es entretenido porque no es que cojas el que tú quieras, sino tienes que como que cumplir las normas, entonces, bueno, como que tiene un plus de dificultad, y me pareció bastante entretenido, la verdad. Eso con unas sidras de fresa, pues me lo gocé. Qué guay. Yo de pequeño me compraron un de esto que se llamaba Los Monos Locos, que eran monos que tú colgabas en unos palos y tenías que ir retirando los palos y que no se cayeran los monos. Os voy a poner una imagen por aquí. Que se parece el concepto al Jenga este, pero con monos. Sí, pues sí, más o menos. Y yo, por ejemplo, cuando se lo estaba explicando ya a mi madre, me dice: Nuria, pues yo jugaba eso, pero con palos cuando era pequeña. ¿Ves? Digo, bueno, chica, pues todo se evoluciona, el capitalismo tiene que crear cosas que hay que comprar y consumir. Sí, sí, es verdad. Y nada, y por lo demás, pues bueno, me ha llegado el autorregalo que me hice para mi cumple, que es la edición coleccionista del Colossus Dawn, de Mango Protocol, que hace ya unas cuantas mogurretas atrás, que estuvimos hablando de ediciones coleccionistas, pues yo solo me compro ediciones coleccionistas una vez he jugado al juego, me ha gustado y me lo compro. Yo antes no me la suelo comprar, a no ser que sea algo que 100% crea que me va a gustar, pero bueno, claro. Me tocó un código del juego en un sorteo y lo jugué. Yo os lo recomiendo, realmente os recomiendo todos los juegos de Mando Protocol. Empezaron en 2015 con el Mecánica, luego y están en PC, Switch y en Xbox. Luego el Agatha Knife, que también salió en Play 4, luego en 2020 salió este Colossus Dawn, y ahora en 2023 tenéis una demo del nuevo juego que van a sacar, se llama Clem, que es más como una aventurilla gráfica, pero son juegos que tienen como un... el diálogo es muy divertido, normalmente son diálogos muy divertidos. Hoy compartía en mi Instagram una captura. Es que no paro de hacer capturas. A mí una cosa que me gusta mucho es hacer capturas de juegos, la verdad. Uh-huh. De cosas que me llaman la atención. Y compartía ahí una captura que decía... la protagonista está dentro de un ¿cómo se dice? De un mecha. Y dice: la obsolescencia programada me pone de mal humor, no soporto los vestidos cursis y las sagas de videojuegos repetitivos me aburren. Es una niña que quiere destruir el mundo, básicamente, y pues nada, llega a su casa, mata a la gente, mata también a la peña del colegio y pa'lante en su mecha. Es bastante divertido. Sí, sí, sí. Bastante destroyer, pero es muy divertido. Y esta edición coleccionista trae el juego, un artbook, el disco con toda, digamos, la banda sonora, luego un pin, stickers, tres mini cómics, washi tape también. Madre mía. Y unas cartas, o sea, es súper chulo, la verdad. Lo pondré en Twitter cuando tenga tiempo. Haré como fotos de la edición, pero es que es súper chula y no cuesta muy cara, creo que me costó 40 euros y la verdad que está súper currada, o sea, Me ha encantado. Y el juego, ya digo, súper, súper divertido. Es un beat 'em up muy divertido, es muy entretenido. Y lo chulo que tiene este juego es que cuando llevas unas 2 horas, te da como la opción de desbloquear, si quieres, puedes desbloquear 2 opciones, o continuar el juego teniendo como un poco más de vida o algo así, o pudiendo cuando mueres revivir en el mismo sitio como hasta ahora, o desbloquear la permadez, ¿no? Y como que te mete también como un plus de dificultad si quieres. A mí, como no me gustan las cosas difíciles porque me agobian, pues he continuado con lo otro, pero bueno, no sé. Es así como, bueno, para probar cosas nuevas. La verdad que estoy muy contenta, yo lo recomiendo muchísimo. Además, ya os digo, es un estudio de Barcelona y yo, por mí, muy recomendable, sí, sí. Sí, sí. Pero fíjate que yo no he jugado a nada del estudio. ¿Cuál me recomiendas que juegue primero? Es que realmente, a ver, lo bueno que tiene este estudio es como que realmente puedes jugar a los juegos de manera independiente, pero si empiezas desde el primer juego, el de 2015, tiene como guiños durante la saga, ¿no? Uh-huh. De que te va como recuperando personajes anteriores, pero es que tiene unas cosas, por ejemplo, hay un momento dado en el juego este, en el último, en el Colossus Dawn, que no sé si es como en la primera hora de juego, es que me hacía mucha risa, de repente te encuentras como un tanque que está dibujado Donald Trump, pero como si fuera un pato, y es Donald Trump. Es que, bueno, no sé si se entiende mucho, sí, como la broma, pero yo me partía. La verdad que es súper chulo. Y luego, por otro lado, comentar, que también lo comenté también por Twitter, que está, ya estoy haciendo aquí como si nos hicieran promoción, realmente nadie nos paga, pero es que a mí me gustan mucho estos juegos. Ori es un juego, no sé si lo conoces tú, Sergio. Sí, sí, de Microsoft, ¿no? Pues realmente no sé quién lo saca. Sí, bueno, la editora es Microsoft, sí. Bueno, Ori es un juego que me gustó mucho, y aparte el segundo salió justo en Game Pass el día de mi cumple, que creo que era justo cuando salió un 13, creo recordar que era un 13 de marzo, creo que del día de la pandemia, y yo lo disfruté muchísimo. Es un juego que recomiendo mucho. Es un juego indie que a mí me llena como el corazón, porque es entretenido, es bonito, es un Metroidvania, no lo he dicho. Y si os gusta este género, os lo recomiendo muchísimo, porque es súper bonito de ver, la banda sonora es súper chula, como súper calmada, es como todo tiene que ver como bosques, es todo como muy fantasía. Y está ahora, bueno, yo lo he comprado en Extra Life, está ahora la edición, digamos, del 1 y el 2, que trae también la música, digamos, la banda sonora digital y también cartas coleccionables, está por 30 euros. Yo creo que es bastante, bueno, es una muy buena opción. Bueno, no sé, pues si os apetece echarle un ojillo, que yo creo que es un muy buen juego y yo lo recomiendo mucho. Pues perfecto, mira, buena recomendación. Vamos a continuar, yo soy Sergio y yo también voy a hablar de un buen juego, porque es un juego al que le vamos a dedicar el próximo informe de emisión, que Dios mediante, si no hay ningún problema, será la semana que viene, sobre los Sims. Los Sims, el original, el que cambió el mundo de los videojuegos, instauró prácticamente un nuevo género, el de los simuladores, permitió que entrasen nuevos jugadores con un perfil distinto al habitual, y que prácticamente hay personas que juegan a videojuegos y hay personas que juegan a los Sims. Igual que, a ver, no digo que los Sims no sea un videojuego, pero que solo juegan a eso, igual que hay personas que solo juegan al LOL. Y es interesantísimo analizar esa comunidad que se ha creado alrededor, y probablemente quien nos esté escuchando en algún momento de su vida ha conectado con la experiencia de los Sims. Puede haber sido con el 1, con el 2, con el 3 o con el 4. Pero más o menos la raíz, evidentemente, está en este primero, pero se replican los siguientes. Así que si tenéis alguna historia, alguna anécdota, nos queréis contar vuestras impresiones, hacedlo a info@elbatallonpluto.com, porque creo que va a estar muy guay. Todos hemos pasado por ciertas cosas, como poner los trucos Rosebud para tener dinero infinito. Hemos quitado la escalera de la piscina para ahogar a los Sims y hemos hecho otra serie de atrocidades. Que bueno, es un videojuego, así que nos lo podemos permitir. Y de hecho, Nuria, dices por aquí que tienes como el C1 en el idioma de los Sims, ¿no? Que es de locos, ¿eh? Es increíble. Sí. Esto tendréis que esperar al informe de misión para poder escuchar mi interpretación. Vale, perfecto, mira. Y de hecho, escucharemos también la canción aquella de La Oreja de Van Gogh en el idioma de los Sims, que lo sacaron. Y algún artista más, no me acuerdo quién más fue, que también lo hizo. Bueno, aquello fue una locura. Así que yo creo que va a estar chulo ese informe de misión, que va a ser revolucionario en muchos niveles. Y luego también otra recomendación, y es que hay personas que no lo saben, que por jugar a la Switch, si tenéis la suscripción de Switch Online, os daréis cuenta de que podéis, aparte de cambiar vuestro perfil, o sea, vuestro avatar, perdón, del perfil, con otras imágenes, aparte de las que te vienen en la consola, vas consiguiendo monedas virtuales, aparte de las de oro, que esa te la dan cuando compras un juego, tienes monedas de plata, de platino se llaman, creo, que por hacer ciertos eventos vas acumulando. Es un poco más cutre, por supuesto, que lo que tiene Microsoft con los Microsoft Rewards, pues aquí ocurre lo mismo. A lo mejor Nintendo te dice, juega al Donkey Kong original de la NES. Pues tú lo abres y te lleva 50 monedas. ¿Y para qué sirven estas monedas? Para lo que antiguamente era el Club Nintendo. Es decir, Nintendo tiene merchandising que tú canjeas con estas monedas que consigues jugando. Y yo también quiero decir que esto no está patrocinado, pero lo digo porque yo miro a mi alrededor y, por ejemplo, he conseguido una alfombrilla de ratón de Kirby con estas monedas, o un set de postales de fotos de Pokémon Snap, o tengo una bolsa de tela de Dodo Airlines, el servicio este para volar del Animal Crossing. Son tonteritas, pero oye, probablemente tenéis las monedas muertas de risa y a lo mejor os interesa un llavero de los Rabbids o cualquier cosa que van sacando. Echadle un vistazo, ¿eh? Poner Nintendo Merch, porque además se va actualizando. Normalmente sacan un juego de Nintendo y hay productos asociados o que tienen que ver. De hecho, con Pokémon hubo poca cosa. Sacaron un blog de notas, sacaron unas camisetas también de Splatoon en colaboración con Pokémon. De Switch Sports sacaron una toalla. Pues eso, lo único que pagáis, eso sí, son los gastos de envío, que son $2.99. Pero si aprovecháis y en el mismo paquete, en el mismo envío, metéis varias cosas, 3 euros por todo un montón de cosas, yo creo que tampoco es demasiado, no lo sé. Ahí dejo la recomendación para quien le interese, que le eche un vistazo, y si no, pues nada. Y ahora sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. A veces se producen anuncios inesperados que ponen nuestro mundo patas arriba. Es lo que ha ocurrido con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, el cual promete devolvernos a una época en la que los juegos de esta popular serie pues eran todo un fenómeno social. Te contamos qué se sabe hasta el momento de esta nueva entrega. Por otro lado, el estudio creador de Disco Elysium, uno de los juegos más laureados de los últimos años, da por resueltos todos los litigios acerca de un posible fraude. Como imagino que ya sabréis, en estos meses, bueno, han atravesado varias crisis y denuncias que parecen estar cerca de llegar a su fin. Y además de otras noticias de interés, quédate con nosotros porque Marta García nos acerca en su sección de narrativa algunos arquetipos que hemos visto representados en cientos de personajes de nuestros juegos favoritos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y esto, bueno, ha sido algo que nos ha pillado completamente por sorpresa. Además, creo que fue como al día siguiente de grabar el anterior programa. Me quedé así con las ganas de comentarlo y dije, mira, esto hay que traerlo aquí porque seguramente tendremos cosas que decir al respecto. Y es que durante un torneo de juegos dedicado precisamente a Dragon Ball, han anunciado este regreso de una de las series de lucha más queridas por los fans, este Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, que al fin es real. Tenemos un primer tráiler y esto se produjo, como digo, en el Dragon Ball Games Battle Award de 2023, un evento escogido por Bandai Namco para presentar este vídeo muy escueto, apenas de un minuto de duración, pero sí que ha servido para dejarnos a todos con ganas de más. Recordemos, Budokai Tenkaichi, desde su primera entrega ya en los lejanos tiempos de Play 2, en la Wii, destacó por una serie de combates que eran fáciles de hacerte con ellos a nivel de controles, pero también muy espectaculares de ver en pantalla. Y desde 2007, es que ha llovido muchísimo, que fue cuando se estrenó el Budokai Tenkaichi 3, no habíamos tenido un nuevo episodio de esta saga. Por lo que, claro, el ahora tener una nueva en 2023 nos ha llenado de alegría. No puedo decir nada del propio vídeo, porque solamente hemos visto a Goku transformado en el modo este Super God Saiyan Mega Guai, pero poco más. Eso sí, han empezado como recordando una tele de tubo, los originales, y se da a entender que va a respetar el estilo de esos títulos que tanto nos enamoraron. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Pues la verdad es que con muchas ganas, no nos vamos a engañar. Mi Twitter fue una explosión de gente ahí disfrutona, la verdad. Entonces, a ver, sí que es verdad que no hay nada, porque solo hemos visto a Goku en Super Saiyan, Super Guerrero en Cataluña, azul, y no hay fecha de lanzamiento, no hay estimación de por cuándo debería salir, no hay plataformas, o sea que realmente la información es mínima, simplemente tenemos esta imagen. Pero la gente está ilusionada, entonces la ilusión siempre es buena, básicamente. No creo que haya nada malo en este anuncio, aunque luego nos podamos ir a mediados del año que viene, básicamente, sin ningún tipo de miedo. Porque si han enseñado eso, me da la sensación que el juego está muy early. Es muy prontito para decir fechas o cosas así. Si no, ya hubieran dado algo, ¿no? Un poquito más de chichilla. Sí, completamente. Ahora mismo lo que tenemos por delante es como una lista de deseos. De qué nos gustaría que tuviera, qué no nos gustaría que incluyesen y poco más. Sí, exacto. Mira, yo lo que me pasa es que, no voy a engañar, yo no he jugado nunca. Sé que es muy querido, tengo amigos que son súper frikis, de sobre todo el 2, como que tengo yo como la sensación de que hay mucha gente que lo tiene como súper en alta estima. Y he estado mirando por foros y el 3 es como, digamos, que el que la gente tiene más ganas que se traiga, ¿no? Como, digamos, a nivel de contenido. Yo una cosa que sí que he visto mucho es que es verdad que en todos los anuncios pone Budokai Tenkaichi 4, pero realmente en el tráiler no sale número. Pone que va a venir y que viene un nuevo Budokai Tenkaichi. Entonces, yo qué sé, incluso especular, ¿no? Que a lo mejor imaginar que es otro juego, yo qué sé, ¿no? Un remake o algo así. Sí, es que yo también pensaba, digo, a lo mejor imaginaos que es como o un remake o como una mezcla de todo lo que ha salido y sacar como algo fuera de la saga. No lo sé realmente. A mí una de las cosas que me dan miedo es que no nos han dicho tampoco de qué estudio lo va a hacer, ¿no? Estaba leyendo que, bueno, digamos que, porque, a ver, en el trailer no tenemos gameplay realmente. Tampoco nos han dicho si va a haber DLCs. Que a mí, una de las cosas que me da miedo, yo, digamos que mi referencia, que a lo mejor es totalmente errónea, pero mi referencia es el Dragon Ball FighterZ. Y yo, por ejemplo, me lo compré y yo no me regalaron en mi cumpleaños un pase, pero yo no me he comprado ninguno. Es que, jolín, es que los pases costaban lo mismo que el juego, ¿no? Que al final eso a mí es una cosa que me da miedo y creo que mucha gente también tiene como un poco de, ¿no?, de reticencia o de la reflexión de, es que a ver si va a ser Que al final, esto pasa mucho con los fighting, ¿no? Te venden el juego base y luego te van vendiendo los... Realmente te venden los digamos, los personajes, ¿no? Que es una cosa que, bueno, puedo llegar a entender para que el juego no muera. Pero, bueno, también lo hablaba un día Jonah, ¿no? Y lo hablábamos, que creo que también es una cosa que está muy bien, que te saquen contenido descargable, todo lo que tú quieras, pero que también cuiden otras cosas dentro del juego, ¿no? Entonces, bueno... Lo que te decía, Bandai Namco no ha confirmado nada más aparte del tráiler, no se sabe ni qué estudio hay detrás del juego, en qué plataformas y tampoco tiene fecha de lanzamiento. Bueno, así como por divagar un poco, Spike Chunsoft, ¿no? Que es lo que conocemos, que ha hecho el One Piece este de peleas, el Jump Force, ¿no? Creo que se llamaba, el One Punch, el Made in Abyss. Es verdad que ha hecho el Danganronpa, que yo creo que lo has hecho bien, pero... Digamos, que yo ¿no? Desde un punto de vista como a lo mejor un poco más externo, decir que yo le daría beneficio de duda, ¿no? De, bueno, pues a ver qué tal, pero con un poco de, ¿no? Como de reticencia de decir, vale, mola, ¿no? Porque es verdad que también son muy listos los de Bandai Namco, o sea, te sacan la tele de tubo en plan de cogiendo sí. Los feelings, de decir, ¿recuerdas lo bien que lo pasaste? Pues vuélvenos a dar dinero porque seguramente que lo pasarás igual. Y muchas veces lo que pasa es que juegan con los sentimientos del pasado, de decir, tú te lo pasabas tan bien, pues ahora también lo pasarás igual de bien. Y a veces pues realmente no es así, pero bueno, que tampoco lo sabemos, ¿no? Pero a ver qué tal, yo creo que hasta que no sepamos qué estudio va a estar detrás del juego, no tampoco todo lo que podemos decir va a ser un poco como divagar, ¿no? Un poco especular. A ver, yo me subo rápido, también te digo que me subo al carro rápido, luego me pasa que me compro juegos de pelea, juego un par de veces y como yo no le dedico mucho tiempo, me meto en el online, me revientan, me rayo y no juego más. Que eso me pasa mucho, ¿no? Madre mía, esa es mi vida, pero a nivel de torneos, o sea que no te preocupes. Ya, pero claro, cuando yo sí que al menos lo que he aprendido con el tiempo, cuando, a ver, no soy una persona que me dedique a los fighting ni son como mi género predilecto, pero he tenido gente cerca de mí que sí, ¿no? Que tú seguro, Jonah, que también puedes ser a la misma experiencia. Y yo recuerdo, ¿no? Un amigo en concreto que yo recuerdo cómo él entrenaba. O sea, él iba al gimnasio, pero también entrenaba, ¿no? Y era casi todos los días jugar mínimo una hora o dos horas para darle caña y saber más del juego y entrenar al juego. Y claro, cuando eres una casual player, ¿no? Pues bueno. Sí. Al final creo... te quedas un poco fuera. Que en este caso el primer debate que se plantea, el primer dilema, si yo fuera Bandai Namco, es qué tipo de juego de Dragon Ball quiero hacer. Tienes la experiencia del Fighters, por ejemplo, así como ejemplo reciente, pero es que los Budokai Tenkaichi originales no eran juego competitivos. Quiero decir, tenías como, no sé, 100 personajes, la mayoría eran skins realmente, y tenían dos habilidades que normalmente se repetían o coincidían de unos a otros personajes, y luego una ulti. Pero no eran juegos, como digo, con muchos combos que memorizar, que te permitiese hacer estrategias. Lo que pasaba es que era chulo de ver. Y yo al menos como niño es lo que hacía. Pero no se acerca a la complejidad de, yo qué sé, hemos estado hablando de Tekken. Yo veo vídeos en YouTube, porque cuando me quise como volver a meter en Tekken 7, vídeos de los mejores combos que puedes hacer. Ahora pulsa aquí, luego aquí. Tampoco es Street Fighter. O sea, creo que Dragon Ball Budokai Tenkaichi triunfó porque supo acercarse a un público que le gustó la serie, a lo mejor también se le llevó el manga, y quería ver a sus personajes favoritos ahí. A mí me pasaba, a mí, un personaje que me encanta de Dragon Ball, que sé que a nadie le interesa porque es de Dragon Ball GT, pero yo soy niño de los 90 y por tanto a mí Dragon Ball GT, me crié con él, es Super C-17. O sea, me parece un personajazo. Y tenerlo y poder jugar con él, me encantaba. Y es así, y me da miedo la parte que dices, Nuria, de Budokai Tenkaichi, el último fue en 2007, en aquella época los DLCs, alguno habría, vale, pero no es como ahora. Antes yo tenía, lo he dicho, 100 personajes, por decir un número, pero habría hasta más. Ahora me extraña mucho que tenga ese contenido base, mucho. Yo no creo que, bueno, ni creo que vaya a ser un juego, un fighting game, o sea, como entendemos los fighting games, va a ser un anime fighter y va a ser algo sencillito y sin mucho problema a nivel de que el jugador casual pueda llegar a jugar O sea, sí, o sea, machacar botones, ¿no? Lo que siempre se dice, que algo sencillo, algo tal, algo para que todo el mundo pueda disfrutarlo. No creo que en ningún momento vayan a tirarse a eso, porque para eso ya está el FighterZ, incluso ya se está hablando del FighterZ 2. Y no creo, yo espero y deseo que no lo fundan a DLCs, porque eso podría ser que matara el juego directamente. Porque si te van a sacar DLCs cada 10 personajes y no sé qué, no sé cuántos, ya al final no tienen una variedad de movimientos, como tú decías, Sergio, como para justificar ese dinero. Y Jonah, como alguien que estás metido en el tema de los fightings, ¿cómo vives el hecho de que metan DLCs? ¿Eso divide a la comunidad de los jugadores profesionales o qué ocurre? Mira, yo creo que el problema de los DLCs es que suelen sacarlos demasiado fuertes, ¿vale? O sea, suelen ser personajes que bueno, por ponerte dos casos. En Dragon Ball FighterZ, el último DLC que sacaron, que fue la Androide 21 Combata, está tan subida de nivel que la mayoría de personas a nivel mundial la llevan. Hubo un caso en Tekken que cuando salió Leroy, que es un personaje también nuevo, pues en un torneo en Japón, de los 8 finalistas, 7 llevaban a Leroy. Entonces, claro, el problema no es que saques DLC, el problema es que sacas DLC con un nivel desproporcionado, que es mucho más fácil ganar con esos personajes que con otros. Sí, por cierto, Android 21 Combata tiene gracia. O sea, ahora es salseo Dragon Ball, ¿vale? Venga, sí. Android 21 Combata es un androide que está hecho, ¿vale?, a imagen y semejanza de la señora del Dr. Gero. ¿Os acordáis del Dr. Gero? Sí, me acuerdo. Sí. Creador del A17, como decías. Sí. Pues no, era Combata de verdad, Nuria. Porque va con una bata de laboratorio. Porque hay otro Android 21 que está transformado, entonces para diferenciar uno del otro. Es que estamos hablando aquí por el chat interno, lo siento, gente. Sí, pues sí, eso. Pues pero está hecho de imagen y semejanza que la mujer del Dr. Gero, que si alguien ha visto la película nueva, es la abuela del nuevo doctor, o sea, es sí, exacto, la abuela del nuevo doctor y tal, que ha salido con, bueno, de la peli nueva, da igual. Tampoco son cosas que no nos interesan a la mayoría. Pero bueno, que salieron los personajes demasiado chetos, ¿no? ¿Qué se llama? Demasiado fáciles de llevar y con un daño excesivo y tal. Entonces todo el mundo se los ponía. Y ese es el problema de los DLCs al final. Tienes que dar material nuevo porque yo entiendo que la empresa tiene que mantenerse. Y tú imagínate en Tekken, si el día 1 de Tekken la gente pagó 60 euros, pero de eso hace 7 años, claro, es imposible que una empresa con ese dinero, y más ahora que hay descuentos y historias y claves, o sea, no se puede mantener. Yo entiendo que los DLCs son necesarios, pero claro, sácalos normales, no me lo saques roto para que todo el mundo te lo coja, porque no es lo justo. Sí, bueno, luego te explico si quieres la historia. Vale. Es que, claro... Está pasando en Nuria, personajes. Claro, lo que pasa es que Dragon Ball ha vivido como varias etapas, ¿no? Renacimientos también, el Dragon Ball Kai, luego han seguido... Y claro, ha llegado un punto en el que yo me he perdido también mucho. Pero eso me lleva a pensar porque si ya en 2007 había 100.000 personajes incluidos, nada más que con Goku ahora, Goku Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, Super Saiyan God, versión el no sé cuánto, o sea, te vuelves loco. Sí, todos digievolucionan. Sí. A mí, no, yo estaba poniendo por el chat que a mí me gusta Kefla, que yo no sabía quién era, pero cuando un amigo me regaló el pass, digamos, que metía a Broly y también metía a Kefla, pues dije, hostia, pues a mí esta me gusta, mola mucho y mete unas castañas increíbles, me la pongo. Y aprendí a llevarla un poco, porque yo en esa época me acuerdo que me veía hasta vídeos de Goichi, no sé qué, como si yo fuera a saber hacer una décima parte de lo que sabían hacer. Y yo tenía ni puta idea. Yo los miraba y decía, esta gente es Dios, es Jesucristo renacido en la tierra. Y nada, y para adelante. Luego también me acuerdo mucho que me gustaba mucho uno que era ¿cómo se llamaba? Sonic. No un personaje, un hombre, ¿cómo se llama? No sé. ¿Sabes que tengo fotos con Goichi y con Sonic Fox? Ese, Sonic Fox, que Sergio, para si tú no lo sabes, es una persona que iba disfrazado de furro, literalmente. Entonces, pues, a mí me gustaba mucho y era puto amo. Vale, sí, ahora mismo estáis hablando de un jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, que siempre lleva la máscara esa de como de lobito. Azul. Eso, sí, sí. Vale, sí, y, ese sí lo y llevaba, quiero recordar que llevaba también la bandera no binaria o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A trans. ¿Trans era? Bueno, no recuerdo, pero sí, sí, sí, me caía bien. Era una persona muy interesante. Mola, mola. Nada, simplemente eso. Yo era la época que me interesaba el juego. Ahora, pues la verdad, pues que no mucho, pero bueno, que es chulo. Vale. Bueno, pues ya veremos, porque a esto le queda. ¡Puf! Si le queda. Sí, sí. No tiene ni nombre, sí. Y yo, por último, solo decir que ya lo he dicho en otras ocasiones, y es que a mí estos juegos, lo que más ilusión me hace no es el juego en sí, sino es pensar el poder comprarlo y jugar con alguien. Es decir, yo que no soy, hace mucho tiempo, igual 2 años así, que ya no juego online porque me canso de la gente y me canso de recibir insultos y demás. Me gusta mucho saber que, porque lo que me pasa es que no tengo gente como de mi entorno que juega esto, pero ahora que han vuelto a abrir el bar este que os comentaba en Barcelona, ahí tú te sientas y siempre alguien al lado va a coger otro mando. Y eso mola mucho, ¿no? Entonces, a mí me hace ilusión que saquen juegos nuevos porque seguramente los van a llevar allí, alguien lo lleve o incluso yo poder comprarlo, llevarlo allí y poder jugar con alguien, verle la cara, picarme con alguien, que eso a mí, pues eso me hace mucha ilusión, me hace muy feliz porque me gusta mucho picar a la gente. Así que para mí, de esta noticia, el anuncio positivo es me voy a poder picar con alguien y mirarle a los ojos. Toma ya, qué bien. Vale, pues vamos a seguir, porque la siguiente noticia, bueno, tiene sus luces y sus sombras. Y es que, bueno, Disco Elysium, ¿qué vamos a decir de Disco Elysium? Uno de los juegos RPG más aclamados de los últimos años. ¿Y qué ocurrió? Bueno, muchos fans se decepcionaron al conocer que 3 miembros del estudio, cuyo nombre no soy capaz de pronunciar, incluyendo al diseñador y al cerebro de todo el juego, Robert Kurbitz, la guionista Helen Hinper y el director de arte, Alexander Rostov, habían sido despedidos. La razón del despido improcedente aparentemente fue la oposición de estos miembros que he mencionado a la adquisición del estudio por parte de un empresario, que ahora es el CEO de la compañía precisamente, a quien acusaron de cometer fraude para hacerse con el estudio. Bueno, aquel incidente se lió la de Dios, salió en la prensa a finales del año pasado y ahora el estudio ha lanzado un comunicado a todos los medios donde aseguran que ese conflicto que hubo en su momento se ha resuelto de una forma más o menos amigable, pacífica, sin necesidad de llegar a los tribunales. Según la compañía, Kurbitz y Rostov, de estos artistas miembros del estudio, que fueron los que demandaron que los demandaron, han retirado su demanda por falta de pruebas. Por otro lado, hay una tercera demanda del productor ejecutivo de Disco Elysium que afirmaba haber sido despedido por indagar sobre este presuntamente fraudulento cambio de manos y también ha sido retirada. Casualmente, todas las denuncias se han retirado. Eso sí, el estudio todavía se enfrenta a una serie de alegaciones, dicen ellos, sin fundamento de antiguos empleados que han montado una campaña legal y de relaciones públicas contra el estudio, y además confían y dicen que se desmoronará con el escrutinio legal y factual. Bueno, quiero explicar algo por contextualizar, porque si no yo entiendo que es muy difícil hacer el seguimiento de esta noticia. Hay que decir que a la hora de crear Disco Elysium hay dos realidades. Una, lo que es la empresa, ¿vale? Lo que factura y todo, que es esta ZA/UM, y luego está un colectivo que no tiene una asociación cultural, lo definen ellos, con el mismo nombre. No hay que confundir la empresa con la asociación cultural. Esa asociación cultural que funcionaba de una manera horizontal, la manera de tomar decisiones, dejó de existir precisamente después de sacar el juego por discrepancias. A la hora de tomar decisiones, un poco en los partidos políticos ocurre lo mismo. Cuando en la directiva no están de acuerdo con la dirección que se toma, se pueden tomar diversas decisiones. Y aquí lo que han hecho es cargarse esa asociación cultural, que era la manera más diplomática de tomar las elecciones. Y estamos hablando de la empresa, lo que factura. Bueno, no sé si se me ha entendido, pero bueno, no sé si habéis seguido esta noticia porque sí que tiene como bastante cola y llevan varios meses con ello. Sí, yo esta noticia creo que también es muy importante, aunque igual no parece como relevante porque no es una súper empresa o no es, ¿no? No es una Microsoft versus Sony, etcétera. Creo que es importante reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Sobre el conflicto de intereses, que al final siempre es eso, ¿no? En las empresas y cómo una asociación horizontal como era lo que se, la que se había desarrollado a través bueno, del estudio, ¿no? De Disco Elysium, realmente Disco Elysium se creó a través de un equipo que tomaba decisiones a nivel horizontal, como si fueran asamblearias, ¿no? Y creo que el hecho de que se haya desarrollado así y todo lo bien que ha salido, siendo una empresa, bueno, una empresa, una asociación, ¿no? En su momento horizontal, y todo lo que ha venido después, ¿no? El hecho de cuando te compra alguien que tiene una visión diferente a la que tú tienes, cómo todo se va al garete, creo que es algo a reflexionar, no solo por el hecho de que esté pasando, sino por qué está pasando, ¿no? Y recordamos, como tú decías, Sergio, según dicen, ¿no? Yo he leído algunos artículos, ¿no? Los titulares, que el conflicto legal entre Zaun y muchos de sus antiguos miembros ha sido resuelto pacíficamente. Realmente no es así. Comentaban en una nota de prensa también, ¿no? De Zaun, comentaba que la nueva directiva ha anunciado que está más cerca de estar plenamente resuelta la disputa legal, y al final, pues no ha sido así, ¿no? Comentaban los creadores del juego que realmente la cosa no ha terminado, que no se ha retirado la demanda por falta de pruebas, y además aclaraban en Gaming Industry que las acciones legales se siguen manteniendo, que el comunicado de Zaun es engañoso y que el acuerdo entre los jefes actuales del estudio y el productor que les había demandado, que al final responde a intereses entre unos y otros, ¿no? Que al final no está reparando ningún crimen ni el saqueo, ¿no? Decían la palabra expolio, ¿no? A las acusaciones de haber usado el dinero de la compañía para haber comprado acciones para los propios jefes, al final es un fraude, ¿no? Y recordamos que la mayoría del estudio que han echado ha sido por eso, por decir que se ha creado fraude, se ha hecho un fraude a través de comprar acciones desde dentro de la propia empresa. Para, digamos, favorecer a los altos cargos, y cuando se han quejado los han echado, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor a veces suena mal, pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y a mí me da mucha pena un juego tan aclamado por la gente que lo ha jugado, y es un juego que le tengo muchísimas ganas. Es verdad que todavía no lo he jugado porque tienes que estar en el mood, es un juego que es denso, pero me da muchísima pena que las buenas prácticas y todo lo bien que habían hecho la gente que había creado el juego y que estaba, digamos, en un. La gente lo tenía como en un altar, ¿no? A este estudio, por lo bien que lo habían hecho, que esté pasando todo esto. Bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? Que al final esto es un culebrón que flipas, no se ha acabado ni mucho menos. Obviamente, Zaun se está lavando las manos y no quiere como ensuciar más su imagen. Pero a mí me da la impresión de que ya que han entrado en toda la movida, a mí me parece que esto no va a acabar así, que las personas que han sido despedidas van a seguir luchando por esto. Y al final a ver dónde llega la cosa. Es verdad que al final, si una empresa tiene más dinero y tiene mejores, digamos, personas que las representen a nivel legal, pues a veces puede tener también mucho que ver, eso es verdad, no hay que ser tampoco, ¿no? Tonta, ¿no? De decir, ah, la justicia siempre gana, eso no es verdad. Pero creo que es importante que se saque a la luz que pasan estas cosas, que hay fraude, igual que ha habido fraude en otras empresas que hemos conocido, como ahora no recuerdo, pero la persona que llevaba el estudio de desarrollo del Wonderful One of One, ¿no? Que también hubo un montón de movida. Entonces, bueno, a mí de verdad es una cosa que me remueve y sí que estoy intentando. Es verdad que dentro de mi limitación de entendimiento, muchas veces por los vocablos que no se me escapan, ¿no? A nivel legal. Pero sí que estoy intentando ir detrás de todos los artículos que se están escribiendo, porque creo que no sé si puede sentar precedente, pero creo que es importante conocer qué está pasando y poder conocer, pues al final, la diferencia de intereses entre una empresa y la gente que la conformaba y el por qué los han echado. Es que al final es eso, ¿no? Los han echado por denunciar el fraude. Si no hubiese habido fraude, pues no tendría mucho sentido, ¿no? No sé, igual es como mi paja mental, pero yo creo que tiene más importancia a lo mejor de la que se le está dando, porque, bueno, no sé, a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero me parece un temazo, la verdad. Estoy de acuerdo. A ver, yo creo que con independencia del desenlace de cómo acabe todo esto, me da lástima. Primero, creo que nos debería de al menos llamar la atención el hecho de que de repente todas las alegaciones desaparezcan, es decir, que las denuncias se retiren. Ahí ha habido algo de por medio, algo económico, algún tipo de oferta, de algo en la sombra que desde luego nos ha comunicado públicamente. A mí no me convence la explicación de, ups, milagrosamente, después de todo lo que han luchado, han desaparecido estas demandas. Luego, creo que se pueden hacer muchas lecturas a raíz del propio videojuego. Yo sí que he jugado un poco, porque como tú dices, es muy denso. A mí me lo regaló Víctor, le estoy muy agradecido. Estoy esperando también el momento. Pero es que Disco Elysium en particular, porque esto pasa con otro título, y bueno, pero es que Disco Elysium es un juego tremendamente político. Es que toma partido, no se mantiene a un lado. La propia ciudad de la que transcurre todo, que creo que se llama Rebachol, lo que se nos cuenta es que había una monarquía degenerada, corrupta, que se había aprovechado de la población y que los habitantes de esa ciudad se levantaron contra el rey, instauraron una sociedad comunista y luego esa sociedad comunista fue aplastada precisamente por una coalición de países capitalistas. Y claro, yo lo pienso y digo, es que es en cierta manera lo que está ocurriendo. El capitalismo ha devorado las intenciones originales de este estudio de desarrollo. Muy llamativo, ¿no? Cómo al final el dinero, ya digo que tampoco quiero ser demasiado idealista, pero el dinero ensucia muchas veces las buenas intenciones. Es que al final es lo que decís vosotros, eso huele muy mal, básicamente. O sea, el problema es que les habrán untado de dinero y les han dicho, venga, ¿qué más te da? Si total sois una compañía indie, te doy 4 chavos y te vas por ahí a contarle la milonga a otro. Y al final se habrán plantado y han dicho, mira, pues ¿sabes qué? Que como son 4 chavos, no me conviene. Te voy a liar el pollo más grande que pueda y por lo menos, aunque vayamos a perder, Que el nombre de la compañía quede empañado porque nos habéis echado de malas maneras por denunciar algo que realmente nosotros creemos que no es legal. Y es que no tiene más. O sea, esa es la sensación que me da a mí desde fuera. No lo sé. Claro, y luego otro tema también es que hace relativamente poco, cuando se destapó todo este rollo, no recuerdo bien si fue justo antes o justo después, pero más o menos en la misma época, que comentaban, ¿no? Anunciaron que iban a hacer una segunda parte de Disco Elysium. Yo la verdad que a nivel personal, yo ahora no la jugaría si saliera esta segunda parte, porque me parece como insultante, ¿no? De decir un juego que político digamos que se desarrolla, ¿no? O que digamos el eje central son los valores y es la política. Que haya pasado todo lo que ha pasado, que la mayoría de la gente del equipo del juego anterior ya no esté, y que ahora la gente que está y la gente que manda estamos viendo que son un poco mafias, pues a mí no me apetece entrar en esto. Que el estudio de antes se crea un nuevo, la gente que conformaba el estudio crea un nuevo estudio y lo quiere llamar Disco Elysium 2, pues me lo compraré. Pero Disco Elysium 2 creo que no va a estar en mi biblioteca. Me pasa lo mismo. Es que yo me estaba haciendo la misma pregunta a nivel interno, porque es que va en el ADN. Quiero decir, cuando tú cuentas con las personas para hacer una obra artística y luego te deshaces de ellas o te aprovechas, mejor dicho, de ellas, creo que lo que salga a partir de ahora, el siguiente juego, será otra cosa. No lo sé, es un poco complicado. No sé cómo acabará esta historia porque por muchos que ellos digan dentro del estudio de la empresa que esto ya, bueno, ha quedado atrás, que las alegaciones ya están a un lado, no es del todo cierto, porque sí que es verdad que los demandantes han criticado ese comunicado oficial y han dicho que ni hablar, ¿eh? Que no es así, que esas faltas de evidencias pues lo han dicho ellos porque han querido. Bueno, ya lo veremos. Es triste, desde luego, que ocurran estas cosas. Y la siguiente y la última noticia que traemos, vamos a retomar un poco la felicidad y la alegría, porque tenemos un nuevo juego anunciado, un nuevo juego de Persona, Persona 5. Y es un juego, esto a lo mejor ya no gusta tanto, para móviles. Se encarga detrás Perfect World Games. Es un juego totalmente nuevo, ambientado en el mundo de Persona 5, con una historia original, protagonizada por un nuevo grupo de estos Phantom Thieves. The Phantom X se llama. Y afirman los creadores que va a conservar el estilo, la jugabilidad que todos recordamos del original, pero adaptando los gráficos y el control, obviamente, a la hora de jugar en un dispositivo móvil. Además, se sabe que detrás está supervisado por Sega, por Atlus, que el equipo de arte está dirigido precisamente por la misma persona que se encargó del juego original. Y que no nos preocupemos a ese respecto. Por otro lado, ¿de qué va? ¿De qué va este The Phantom X? Pues la temática del juego gira alrededor del tema del deseo, controlando a un estudiante que durante el día va a clase, participa en actividades escolares, está en el recreo con sus amigos o al baloncesto, bueno. Y luego también tenemos la idea de infiltrarse en otro mundo y usar sus personas para enfrentarse a los enemigos. Bueno, todo esto, quien haya jugado a la saga, le resultará bastante habitual y no innova en absoluto. Lo que nos queda por saber, ¿cuánto va a costar la gracia? Pues se va a distribuir como un título free to play, pero eso sí, se va a financiar mediante compras in-game de objetos. No tenemos fecha de lanzamiento y en un principio eso está destinado al mercado chino. Quiero decir, hay un día, el día 29 de marzo, donde van a empezar a hacer pruebas, que quien quiera se pueda apuntar. Imagino que quien quiera que viva en China. Pero si esto funciona, imagino que luego también se llevará al resto de países, como ha ocurrido con otros juegos de móviles, ¿eh? Pero de Persona 5 vemos que sigue vivo y que llega ahora a dispositivos móviles. Sí, yo he visto el tráiler y me queda flipando. O sea, el tráiler dura 3 minutos 50, es gameplay y es que yo Persona... No lo he jugado, lo siento, tampoco he tenido... Es que son juegos que son muy largos y hay que tener mucho tiempo. Pero lo que me gusta a mí, la música del Persona, eso no lo sabe Dios. Es una cosa bárbara. Yo a veces me la pongo porque me gusta... O sea, y aparte, sé que sería mi juego. Yo creo que se convertiría en uno de mis juegos favoritos porque es súper otaku y es súper fantasía y la sí. música es brutal. O sea, es que aparte te pones a ver el O sea, ves el tráiler y dices, lo quiero. Luego te enteras que es de móvil y dices, pues igual no. Pero de momento, de primeras, me apetece. Creo, como intentándole dar el lado positivo de que sea para dispositivos móviles, creo que puede ser como darle una nueva oportunidad a la saga, ¿no? Es verdad que, pues no todo, ¿no? Al final no todo el mundo tiene acceso a una consola, que es una cosa que a veces damos por hecho, pero realmente no todo el mundo. Y hay mucha gente que juega juegos de móviles porque no tiene acceso a un dispositivo. Jolín, las consolas, es que la más barata a día de hoy, que es la Switch, no lo sé, o la Xbox Series S, digamos de nueva generación, son ronda los 250 euros y no es moco de pavo. Y tienes que tener una tele o un monitor, me refiero. Como que tienes que tener un setup, ¿no? Para poder jugar. Y bueno, pues con móvil, pues no hace falta tener el iPhone 12X. No sé si es el último, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? No hace falta tener como una locura de móvil. Se pueden poner siempre como en gráficos bajos y poder, al final, como... Creo que es como darle la oportunidad a poder entrar a través de otro dispositivo, ¿no? Para que la gente pueda, pues, disfrutar de la saga. Y al final, al ser una historia diferente, si te gusta mucho o lo empiezas a jugar, lo pruebas, como es free to play, pues también es una manera de probar algo, ¿no? Que al final es como... Yo lo podría también como decir como una demo, ¿no? No sé, también como intentando buscar como cosas positivas. Es decir, bueno, es una demo, por ejemplo, no como tal, ¿eh? Pero a utilizarla como a modo de demo, de pues mira, juego una hora, me gusta, pues luego a lo mejor me paso al resto de, digamos, de juego. Recordar que el Persona, creo que, no sé si el 2 también, pero creo que el 3, el 4 y el 5 están en Game Pass, si no recuerdo mal. Han llegado a Switch, además, hace muy poco. Y además, me refiero que yo creo que Persona, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero tengo la impresión de que hace unos años era como una saga muy de nicho y cada vez más se está haciendo mainstream como algo positivo, ¿no? Creo que es un juego que es muy bueno, porque la verdad que yo no escuchaba a nadie, a lo mejor habrá gente que no le guste, pero a la gente que ha jugado no he escuchado a nadie que se queje del Persona. Simplemente eso, lo único que he escuchado malo es que dura muchas horas, ¿no? Sí, al final pues es lo que tiene, ¿no? Si quieres jugar, son juegos que pues es verdad que es para invertir un tiempo largo, ¿no? Pero bueno, no sé, al final es eso, ¿no? Es una oportunidad nueva, quien quiera, al final esto es como todo, ¿eh? Quien quiera que juegue, quien quiera que no lo juegue. Lo bueno que tenemos hoy en día es que como no para de salir juegos, tenemos la opción de jugar o no jugar, nadie nos obliga, ¿no? Y eso, como intentar, pues bueno, entrar desde otras maneras. Yo creo que esto es como el momento perfecto para decirme, Nuria, espabila, juega al 5. Sí. Tiene una pinta, o sea, yo tengo que decir que gráficamente se ve, que tú no dirías que esto es de móvil, ¿eh? Se ve muy bien los diseños de los personajes. A mí personalmente me encantan los personajes que han salido. Y bueno, pues que ojalá que esto fuese una entrega nueva o algo, ¿eh? O el germen de algo nuevo. Es que el juego se ve de escándalo, además. O sea, voy a quedar yo como el raro del batallón, ya os lo digo ahora. Pero soy un firme defensor de los juegos de móvil. Ajá. Vale, desarrolla. A ver. Sí, me parece que es una oportunidad espectacular para la gente que no tiene la capacidad de jugar, por ejemplo. O sea, imagínate, si tú no tienes Switch y tienes una consola de sobremesa, una PlayStation, una Xbox o lo que sea, imagínate que de camino a tu trabajo vas en transporte público y te apetece jugar, o sea, te gusta. El móvil te da una facilidad de poder probar muchísimos juegos. Están los Final Fantasy, hay muchísima cantidad de obras de juego dentro de esa pequeña plataforma que tenemos todos en la mano siempre. Por lo tanto, me parece que al final es una forma de acercar el mundo gaming a cualquier persona. Tú le puedes descargar a tu madre un juego, ¿sabes? Si le da la gana, y puede jugar ella si le apetece. Y lo tiene ahí. Es que no es que le digas, no, es que te doy una maquinita, tienes que aprender a utilizarlo, cómo funcionan los botones. No, es el móvil. El móvil lo tocamos 100 veces cada día. Hay gente que más. O sea que me parece algo espectacular que se estén sacando juegos de calidad para la plataforma de Android y iOS. La verdad es que me parece algo súper bueno para todos. Y para quitarnos ya el estigma ese de que los que juegan a videojuegos son los raritos del cole, ¿no? O sea que me parece algo súper bueno. Y el juego en sí, o sea, se ve de escándalo. Es que yo lo he visto también y ha sido como, madre mía, qué bonito se ve la estética típica de Persona. Yo tampoco he jugado nunca a ningún Persona, porque me han cogido de mayor y mi tiempo es el que es. Pero vamos, que es uno de los pendientes y cada vez que oigo a Marta hablar de narrativa y de Persona, es como, instálatelo ya y juega aunque sea lo poquito que puedas, porque con el amor que le dais tú y Marta es espectacular. Y precisamente ese punto de inflexión que comentaba Nuria, de que ahora ya más personas conocen la saga Persona, valga redundancia, creo que ha llegado precisamente con el 5, en la traducción al español, al menos aquí en España, ha tenido un gran efecto, pero es que yo he jugado a varios, y de hecho ahora estoy con el 4 en Switch, pero es que es tan largo que necesito tiempo, pero personalmente es que creo que el que mejor está es el 5, tanto a nivel de historia, de cómo se trata, la jugabilidad, y si ese es el camino, yo contentísimo. Luego también he estado pensando por qué llega a móviles. Y hay una realidad, que esto ocurra en el mercado chino no es casualidad. Tengo la noticia, bueno, hay que decir que desde el año 2012 o por ahí, hasta entonces había veto a las consolas, no salían consolas en China. La situación actual no sé cuál es, pero sí que se ejerce un gran control respecto al consumo de estas máquinas. Y el dato que tengo del año pasado, que publicaron en Game Industry, es que el 80% de las ventas de consolas en China provienen del mercado gris, Es decir, de un mercado que no está autorizado, por así decirlo. No es negro, porque no es ilegal, pero digamos que va por otros cauces. Que al final quien se quiere buscar la vida, pues busca a alguien que te la venda desde Estados Unidos o tal, no directamente en el país. El 80%, entiendo entonces que el hábito de los chinos, de los ciudadanos, no está en consolas, sino en móviles. Tiene sentido llevarlo a móviles. Sí, a ver, al final si quieres abrirte a un mercado tan gigante como es el chino, pues tendrás que darle facilidades a la gente, y si ellos juegan en móvil, pues llévaselo a móvil, si es que al final es la parte más inteligente que puedes hacer. Y que sea free to play, si lo hacen bien, van a generar muchísimo dinero. Ya, o sea, yo... lo de las microtransacciones, hay mucha gente que no llega a pagar, pero sí que es verdad que hay mucha gente que dices, bueno, si me lo estoy pasando bien con este juego... Pues qué más claro. Me da echarle 10 euritos al mes, si más me gastaría, ¿sabes? Yéndome por ahí de cubatas y no lo hago porque estoy jugando. Pero es que ahí veo yo el problema. Fíjate que al ser un JRPG, creo que el diseño de juego choca frontalmente con lo que es el diseño de juegos para móviles. Primero, por el número de horas. Si esto va a ser como el Persona 5 que yo he jugado en mi Play 4... 80, 90, 120 horas en un móvil, es difícil de gestionar. Y luego, eso de las compras in-game, se me ocurren ejemplos recientes que no han funcionado muy bien dentro del género. Ni No Kuni ha salido una entrega en móviles y ahí se ha quedado. El juego de Nier tampoco ha tenido gran acogida. Sacaron un Octopath también en móviles. Son juegos que creo que no es el perfil para los móviles. Pero bueno, quién sabe. Yo creo también, Sergio, que a veces analizamos las cosas y lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, ¿no? Y es verdad que igual, como tú dices, tiene sentido que en China, o sea, que lo saquen en China, y es que en China es que juegan en móvil, o sea, es que la mayoría de juegos de móviles, digamos que la mayor parte de usuarios están allí. Entonces, es que utilizan mucho el dispositivo para jugar, ¿no? Y al final, lo que aquí podemos ver como anómalo o algo que yo no haría o que yo no le echaría tantas horas, pues igual allí es lo normal, ¿no? Y sí que tiene sentido. Al final es como todo, ¿no? Pues bueno, ya lo veremos con los números que acaben saliendo. Pero es que si lo hacen bien, pues se pueden hacer de oro, pero esto es como todo. También es verdad que ahora se están todo el tema de las loot boxes, que sé que no es esto, pero me refiero, mira cómo lo están quitando y cómo ahora están haciendo que todo sea como pagos dentro del juego, pero para comprar cosas específicas, ¿no? Y aquí ya lo están haciendo, obviamente, que es la manera final de como de subvencionar, ¿no? Que salga el juego como a ganar y no a tener pérdidas. Pero yo creo que al final el mercado chino, siendo tan grande, y también juegos, por ejemplo, el... Ay, ¿cómo se llama este? El de las monas chinas. El... ¿Cuál? El Genshin Impact. El Genshin Impact, perdón. A toda la gente que juega al Genshin Impact. Es un juego que en China tiene un montón de gente jugando y sacan un montón de pasta. Es un free-to-play. Y ahí está. Y creo que, bueno, es una industria súper diferente y una realidad súper diferente a la nuestra. Y al final, analizarlo, hay que ir con pies de plomo y muchas veces erraremos porque no tenemos a veces mucho conocimiento. Y también hay mucha opacidad, que eso también es otro tema, ¿no? La opacidad que hay en China de la información que sale de allí cuenta gotas. Luego no sé si era en China, creo recordar, igual me estoy colando ya ahora, pero sacaron una ley, ¿no?, de que tenían solo unas horas para jugar al día. Te tenías que registrar como con tu número de identidad y al día podías jugar X horas, porque si no era estaba siendo como improductivo porque tendrías que estar haciendo otras cosas que no divertirte, ¿no? Entonces, igual incluso por ahí también se pueden como escapar de esta ley. Yo qué sé, no lo sé. Ya es por divagar, pero... Bueno, al final... Ya por curiosidad, si queréis saberlo, la limitación es a 3 horas semanales. Ok. Que, bueno, uf, pues para pasarse, si se quieren pasar el Persona 5 con 3 horas semanales no les da, ¿eh? Pues nada, que jugué entre 10 años, es un juego a largo... Es solo para menores, ¿eh? Solo para menores está bien. Bueno. Pero bueno, que probablemente habrá mucha gente menor que quiera jugar esto. O sea, me refiero, yo cuando era menor de edad también jugaba y, bueno, es una limitación a tener en cuenta, ¿no? También por el hecho de cómo ven el ocio, no solo en China, en general, ¿no? En el mundo oriental muchas veces, en el mundo oriental como si fuera, bueno, ya me entendéis, ¿no? En según qué tipo de culturas, que el ocio está mal visto y al final en general, ¿eh? O sea, cada vez más el ocio por ocio, ¿no? El divertirse por divertirse sin ser una persona que está creando algo, ¿no? Porque si me divierto tengo que crear contenido para que quede constancia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya podemos dar en fin, mil vueltas. Sí. En resumen, que está bien estar en el sofá sin hacer nada. Creo que es que eso es lo mejor que podemos decir. Eso siempre me ha hecho a mí mucha gracia. No juegues a la maquinita más de 3 horas. Digo la maquinita porque lo siento, ¿eh? No juegues a la maquinita más de 3 horas a la semana, pero plántate delante de la tele y la puedes mirar 10 horas si te da la gana y no pasa nada. Claro, es verdad. Mira, eso da para contenido, ¿eh? Da para una mogurred. Algo se puede hacer. Yo voy sembrando. Pues en esa vengo yo a rajar, ¿eh? O sea, te lo digo ahora. Yo voy plantando semillas, a ver si crece. Lo vamos a dejar en este punto. Recordamos vías de contacto y volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa para seguir hablando de videojuegos, hablando de narrativa, de cómo se articulan esas historias que nos encantan y nos tienen pegados a la pantalla. Y lo vamos a hacer a plena luz del día con nuestras ventanas en la misma habitación, el mismo espacio físico, porque tengo aquí a mi lado a Marta. Bienvenida. Hola, de verdad que bien. Sí, debe hacer referencia a que ahora hay luz, a que es primavera, a que el día ha empezado muy, muy tranquilito, se escuchan las notas de Nicky, el aprendiz de bruja, acabas de hacer un bizcocho, la luz, las flores, ya se nota distinto. Y es un buen momento para hablar de personajes. Y además, luz, sombras, de eso hablaremos en algún momento también en estos episodios. Sí, porque es verdad, recordamos que estábamos aquí en medio de nuestro monográfico de arquetipos junguianos, hablamos mucho en el anterior programa de las máscaras junguianas y bueno, y quedan esa dualidad de sombras, luces y virtudes, talentos y pruebas quedan todavía por dilucidar y ahí estaremos.

Spider-Man. Spider-Man, qué guay. No sé, un poco random todo, pero sí, sí, sí. O sea, que está muy chulo. Willy Wonka. Willy Wonka. Eres Willy Wonka. Wonka. No, no, no tengo, no tengo ese emporio, ojalá. Ay, Dios mío. Pues nada, lo dejamos en este punto, que ha sido un placer y que nos vemos el mes que viene con más narrativa y arquetipos. Sí. Un besito. Hasta a luego. Todos. Adiós. Ponemos punto y final a este episodio del Batallón Pluto. Recuerdo que la semana que viene tenemos informe de misión de los Sims. Eso va a ser algo... ¡Oh, qué risa! Yo ya me lo he instalado ahí con mi familia que me he creado. Y bueno, unas situaciones de todo tipo que se dan y muy divertido estar pendiente de que no le pase nada a nuestro Sim, que coma, que vaya a trabajar, que vuelva, que se compre una casa y que le vaya bien la vida. Ese es el sueño de cualquiera y que a día de hoy la vida real también. Dicho todo esto, Jonah, que nos vemos el jueves en el Responde. Pues sí, nos vemos el jueves, ya hay ganitas de a ver qué nos han comentado los oyentes. Y poco más, me he instalado el Persona, lo siento. Toma ya. A lo loco, ya hemos hablado del Persona y ahora me he encendido. Muy bien, o sea, tenemos una influencia hacia nosotros mismos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que ha sido como, venga, va, te vas a quedar sin probar esta maravilla después de lo bien que habla todo el mundo. No puedo parar de jugar a cosas buenas. Y ten cuidado, o sea, no te vayas a spoilear, ¿eh? Porque el juego tiene giros de guión que te van a sorprender. De hecho, pero lo bueno es que en Twitter yo sé leer bastante en transversal y nunca suelo spoilearme de nada. Vale, vale. Es que este juego además tiene como muchas elipsis, de repente hay situaciones como... O sea, el personaje está narrando el pasado. Tú vas a ver, vale, la primera escena, creo que es el personaje como en una comisaría y te está contando los inicios del juego. De manera que hay como dos líneas temporales. Ya lo irás viendo, está muy chulo, ¿eh? Te va a gustar. Bueno, vale, vale, pues ya os contaré, a ver qué tal. Una que estamos jugando del Persona 5, lo veo. Uy, llegó tarde, pero bueno, podría ser. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Y exacto. Nuria, igual, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Como siempre, pues agradecer... Que nos hayan escuchado la tremenda chapa que he dado hoy, porque hoy estaba modo de filósofa de Twitter. Así que nada, gracias por todo. Creo que ha quedado un programa bastante chulo. Y nada, el jueves más, pero lo mejor. Eso es. Y nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.